Nadie juega con ella, que no te engañen, no, su carita bella. Ay, ella te anda con maleantes, escuchando en el canal negro calde, que no le falta el perreo pa' darle. ¡Súbelo! Como si el mundo se fuera a acabar. Le dice al DJ, súbelo, suéltalo, noche de reggaetón, ya tú sabes. Quiere beber y pide alcohol, como si el mundo... con carisma, yo te regalo todos los días y no es crisma, esta bella que no se lo hago se enchisma. Yo no me enamoro y me enamoré de vista, tan de revista, baby ponte lista, linda como si mal no me viera, como si el mundo se fuera a acabar. Le dice el DJ, súbelo, suéltalo, noche de reggaetón, ya tú sabes, quiere beber y pide alcohol, como si el mundo se fuera a acabar. Prende uno, prende dos, prende tres, si el mundo se fuera acá. Me mata como tú me miras, yo te voy a llevar de gira. El villano es un zafiro, hace tiempo que no me tira. Chingando me dice que me ama, yo me lo creo, que sé que es mentira. Yo la pongo en cuatro pa' bajar el estrés. Feeling fueron más de dos y lo prendió a la vez. Borracha pa' casa me la llevé. Ya que sus intenciones se le ven. Me dice que le esperan en su casa, pero sé que miente. Tú dices que quieres ponerme a prueba, baby, entonces vente. Papi es rica, checa cómo se siente. Olvídate la gente. Pues carajo, bésame frente a la gente. Como si el mundo se fuera a acabar. Me dice el DJ, súbelo, suéltalo. Noche de reggaetón, ya tú sabes. Quiere beber y pide alcohol. Como si el mundo se fuera a acabar. Prende uno, prende dos, prende tres. Vuelve a la casa, no está en los planes. Yo le gusté y me besó, como si el mundo se fuera a acabar. Ahora paso el capitán Yandel, el patrón. Entrégate como si fuera el último día. La gente del patrón. Tito el Bambino. Violencia musical, mi rey. Yandel. ¿Qué están llorando?